amor. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. No te viste curar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Este que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Flor hermosa que algún día te marchitará. Sí, con las manitos bien ahí, ahí. Fiesta en casa. Asistiendo por streaming. Argentina Show Live. Y Marín está contento. Me dijo 18 minutos. 18 minutos.